Derechos humanos, acción social, mujer y minoridad, medio ambiente, administración cultural, salud, educación, usuarios, consumidores, concesiones, obras y servicios públicos, entes reguladores, administración del empleo y seguridad social. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. En pocos días más se va a celebrar en la provincia de Formosa una audiencia pública vinculada estrictamente con el tema ambiental, y allí estará representada la Defensoría del Pueblo de la Nación. Precisamente esta delegación ha caído en la doctora Adriana Giorgio, del área de medio ambiente de esta institución, y viene a contarnos de qué se trata, cuál es la finalidad de la audiencia pública, con qué está conectada, cuál va a ser su rol y por lo tanto de la Defensoría. Adriana, un gusto. Gracias, Omar. Y bueno, sí, ahora voy a viajar a Formosa porque a partir de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos, se ha indicado a cada provincia armar su propio planeamiento, su propia organización territorial. Y en este caso es la provincia de Formosa la que tiene un planeamiento que le va a hacer la revisión el día viernes en audiencia pública. Es decir, esto lo pide la misma ley, que se llame a la participación y que se revise antes de pasarlo a la legislatura para que se apruebe, salga en el boletín oficial y bueno, y se concrete ese planeamiento para ver cuáles son las zonas que se van a reservar, cuáles son las zonas que se van a dedicar a otra actividad, como por ejemplo la agricultura y demás. Bien. Nosotros desde la Defensoría, vos sabés que no estamos haciendo una investigación para asesorar específicamente sobre el tema. Nos interesa mucho, en cambio, que sí participe la gente de la sociedad civil, que se ha organizado, que ha investigado, universidades, ONGs y demás, ¿viste? Y sobre todo las poblaciones originarias que están allí, que conocen, y bueno, y que es fundamental. La Ley General del Ambiente lo pide, la ley esta de presupuestos mínimos lo pide, y ese es el rol principal de la Defensoría. Del papel y de nuestra presencia allí. Ahora, la pregunta sería, y para conocer un poquito más el tema, ¿no? Y me parece que sos la persona más que adecuada para darnos datos. El solo nombre, la sola enunciación, Ley de Presupuestos Mínimos, parecería que ya encierra toda una definición. Pero, ¿qué nos podrías abundar en torno a esta ley? ¿Qué persigue estrictamente? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Si tiene o fija plazos? Esta ley, fundamentalmente, es para preservar los recursos naturales. En este caso específico no son todos los recursos, sino que son los bosques nativos. Ajá. Vos sabés que en nuestro país tenemos ese problema de los desmontes, hubo muchas movilizaciones por ese motivo. El tema de hacer un desmonte indebido trae mucho perjuicio, es un desequilibrio ecológico importantísimo, tanto para el agua. Por ejemplo, vos sabés cómo influyen las raíces en el suelo, el sustento, la fijación y demás, cómo para el oxígeno en el aire y cómo para la cantidad de comunidades que viven del bosque, están en el bosque y bueno, y merecen ese respeto mutuo, ¿no? Esto en nuestro país ha llegado a cometerse abusos y por eso desde la Nación aparece esta ley. Esta ley, entonces, se dice de presupuestos mínimos, significa que cuáles son los límites que vamos a poner para poder autorizar un desmonte. Claro. Entonces, tiene sus principios de sustentabilidad y 10 principios, y está la Secretaría de Ambiente de Nación observando la conducta de cada una de las provincias, que va a ser su propia reglamentación, para ver que estos principios se tengan en cuenta. Bien. En el caso específico de Formosa, que es donde vamos ahora, por un lado la Secretaría de Nación considera que esta ley, según nos ha informado, ¿no?, esta ley que se armó en Formosa no está respetando todos estos principios, que son 10 que se han establecido para cuidar el recurso. Y por otro lado, la gente de la zona también ha presentado su reclamo a la Defensoría para que intervenga el defensor, porque sienten que no son escuchados. Entonces, bien, bueno, esto es un poco todo, bien, ¿no? No, pero es un panorama muy, muy claro, muy completo. Y además se desprende también por su propia esencia o sentido que esta ley de presupuestos mínimos, evita otro hecho que ha sido muy, pero muy empleado y mal empleado, que es el del hecho consumado. Es decir, el tener que ir a tratar de revisar una situación cuando ya se ha cometido, claro, en este caso, claro, o en cualquier otro, la remediación en lugar de la prevención. Exactamente. Exactamente. Es como haberle tomado algo a la medicina, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Actuar antes y no después, porque después puede ser inclusive muy tarde. Última pregunta, pero esto ya es en el campo de las hipótesis. Siempre hemos sentido, desde que fue instituida, que la audiencia pública tiene dos posibilidades: convertirse en un puro hecho teatral, en una pura representación de estamos cumpliendo con, o efectivamente escuchar a todos. Ojalá entonces que en esta participación que te toca en Formosa ocurra esto último. Sí, Omar, ojalá que sí. Vamos mucho para eso. Vos sabés que la audiencia pública, igual que nosotros como defensor del pueblo, somos herramientas de participación ciudadana, ¿no? Uh-huh, como uh-huh. dice la Constitución Nacional. Y en realidad son muy jóvenes, porque para el cambio social que implican ha pasado poco tiempo, ¿no? Siempre hay resistencia a los cambios personales, mucho más los cambios sociales. De acuerdo. Y bueno, es verdad lo que vos decís. Muchas veces la herramienta está, pero no se la usa como corresponde. Entonces, también la participación de la Defensoría es importante en ese sentido, ¿no? Ver cómo se van puliendo estas herramientas y cómo pueden ser cada vez más útiles. Muy bien. Adriana, muy valioso todo lo que dijiste. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. ¿Sabés que ayer me la crucé a la Claudia en el mercado? ¿En serio? ¿Cómo anda? Hace rato que no la veo. ¿Sigue con ese tipo que la golpeaba? No, ahora está viviendo sola con los chicos y por suerte está mucho más tranquila. ¡Ah! ¿Se fue ese bruto? No, lo sacó la policía. Dentro de todo ella tuvo suerte. Las amigas la apoyaron mucho y la ayudaron con la denuncia. Claro, si a mí me pasara algo así, no sé qué haría. Yo acá no tengo a nadie. ¿Qué te parece si vamos a la municipalidad para que nos digan qué hacen y cómo ayudan en casos de violencia contra la mujer? El Estado debería hacerse cargo y tener gente que se ocupe de estos casos. No hay nada que justifique el maltrato en una relación de pareja. Ante la violencia familiar, el Estado debe proveer asistencia y contención. Para hacerte oír, dirigite a la Oficina de Información Pública o Mesa de Entradas de tu municipalidad o a la Defensoría del Pueblo de tu provincia. Presenta una nota y conserva copia de la misma, firmada y sellada como constancia de recepción. Te deben contestar dentro de los 10 días. Caso contrario, hace una segunda nota. Si no hay respuesta, podés repetir la misma modalidad ante tu Consejo Deliberante. Es aconsejable acompañar las notas con firmas de los vecinos. El acceso a la información pública está garantizado por el Estado mediante el Decreto 1172/2003. Conocer y defender los derechos de género es una responsabilidad de todas. Es un mensaje de la Fundación Mujeres en Igualdad. Más información en www.mujeranticorrupción.org.ar. Auspicia el Defensor del Pueblo de la Nación.